mi casa, tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suena la sirena. ...28 de febrero... la tierra que pudo ser, el pueblo que podremos ser. Ayer fue un día festivo, ¿verdad? Ayer debió ser un día de fiesta, ¿o no? Un día de fiesta que festejara el 20% de la población española, que es la andaluza, esa parte tan importante de un estado que parece que, perpetuando los desequilibrios, nunca llegará a ser parte en igualdad al resto de territorios que forman el concepto nación de la que formamos parte. Y a las pruebas nos remitimos. Un pueblo esquilmado en sus recursos naturales, que afronta el grave asunto del cambio climático con la urgencia que no muestran tener otros territorios del país. La sequía y la desertificación nos atenazan hasta el punto de ver peligrar el equilibrio de humedales y zonas como Doñana, en riesgo por la economía voraz y depredadora, que nada tiene que ver con el derecho al trabajo de los hombres y mujeres de ese entorno natural protegido. Un pueblo cuyo poder ciudadano cimbreó el equilibrio del Estado en 1977 y silenciado después por las fuerzas políticas que entonces, y en su nombre, enarbolaban la Arbonaida, seña identitaria, bandera de Andalucía, apropiándosela y vaciando de conciencia andaluza las demandas que nunca fueron prioridad en el Estado del que formamos parte. Aquí comenzaron a perderse de vista las miradas entre las gentes de Andalucía y quienes decían representarla, quedando en el camino el compromiso que tenían de defender las legítimas demandas de su pueblo. Y entre tanto, los sentires y conciencias andalucistas se fueron desdibujando en una suerte de virreinatos políticos que poco han aportado al actual y maltrecho panorama de esta tierra. Sanidad de saldo a precio de oro, educación devaluada sin futuro que revierta las necesidades que la formación y la alta capacitación de nuestra juventud deberían dar al crecimiento de nuestro pueblo. Y con ello, paro enquistado que continúa sin ofrecer el futuro que por derecho le pertenece a nuestros hijos y a nuestras hijas, sobradamente preparadas para competir y que ni para un mísero alquiler les da, porque cuando lo tienen son salarios de miseria. Así es que no nos queda otra que apostar por un futuro en cuya construcción volvamos a mandar la ciudadanía, ajena a la farsa que nos proponen partidos y formaciones que ya sabemos a quién obedecen. Ciudadanía andaluza que ya existe, que siente y que padece por su tierra y por su gente, con conciencia plena de saber qué significa ser andaluza, sin aspavientos ni folclorismo. Andaluces, levantaos, que pedir tierra y libertad pasa por recuperar esa que llevamos demasiado tiempo perdiendo, la conciencia de ser lo que somos y lo que le debemos a nuestras generaciones futuras. Lamentamos constatar tanta distancia con las tan contemplativas palabras leídas ayer en la entrega de las distinciones del 28F por el presidente de la Junta, nuestro Juanma Moreno, cuando decía que Andalucía es un crujío interior que no se sabe explicar y en lo que nos va la vida. Andaluces y andaluzas, vamos a lo nuestro, vamos a ser andaluces. No perdamos más tiempo, que ya nos han hecho perder demasiado. Su huella ahí está, y a este paso se perpetuará. Para conquistar el grito de sea por Andalucía libre, la protagonista será la ciudadanía o no será. En ese empeño es donde deberá estar nuestro futuro, el futuro de Andalucía.